Muy buenos días, desde Radio Gráfica saludamos a todas las emisoras conectadas con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. La justicia porteña falló a favor de los vecinos afectados por el incendio que sucedió hace ya más de dos semanas en la avenida Pedro de Mendoza al 1400 en el barrio de La Boca. Dictaminó que el gobierno porteño se tiene que hacer cargo de manera económica y material de las pérdidas de las más de 20 familias que siguen acampando frente al conventillo incendiado. Escuchamos el testimonio de Milena Blanco, entrevistada en el programa Desde el Barrio. Ella es una de las vecinas afectadas, quien además repone las condiciones en las que reciben los alimentos por parte del programa Buenos Aires Presente, el VAP. Desde que pasó la situación esta del incendio, vinieron los del VAP que te dan la comida. Sí. Está bien, no es mucho. Yo no te digo que soy una millonaria o qué sé yo, y voy a comer, qué sé yo, un estofado, un fideo con así. Digo, la verdad, te dan polenta con chiquito de salsa, fideo con chiquito de salsa. No me molesta a mí. Sí. Me dan la comida bien, yo les agradezco mucho. Pero los panes, como te alcanzaban el pan, entra el pan. Claro. No podés hacer, entregar así, porque eso ya es como que ya ni siquiera ganas, ¿entendés? Yo no lo haría por mi parte, pero bueno. Claro. Es lo que ellos te dan. Las familias siguen solicitando a la comunidad y a los distintos vecinos que acerquen comida, materiales de limpieza y también ropa hasta que el gobierno porteño, el Estado que conduce Horacio Rodríguez Larreta, dé una solución definitiva a su situación habitacional. Informó Marcos Maldonado, Radio Gráfica FM 89.3.